¿Sabes por qué canta la rana? Porque quiere que las niñas y los niños la escuchen. Tiene muchas historias por contar. Historias de animales, de la luna y los espantos. Por si las moscas, no te pierdas la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Las niñas y los niños debemos ser siempre los primeros. Por si las moscas, no te pierdas Lárguelo, una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Hoy, desde la tierra de los cielos rotos, en el Pacífico colombiano, con mi mochila de cuentos y esta sonrisa, lo saluda por si las moscas su amiga, la rana. Aquí, en el departamento de Chocó, nos contaron la siguiente historia. Lárguelo. Este no es un marrano como cualquiera. Es un marrano que todavía hoy da muchísimo de qué hablar en todo el Chocó. ¡Ay, mija! Este marranito se está poniendo gordito y me dan unas ganas de comérmelo. El problema es que si lo matamos aquí en la casa, no va a alcanzar para todos los pelados. Oí, Mercedes, ¿y por qué mejor no nos vamos para el monte los dos solitos y ahí hacemos un fogón y cocinamos el marranito? ¿Y dejamos a los pelados solos aquí en la casa? Sí, ya va a ver cómo sabe de rico ese marranito para usted y yo solito. Y como si nada, dejaron en la casa a sus 12 hijos por una semana completa. Cuando llegaron al monte, buscaron muy bien dónde levantar el fogón para cocinar el marrano. Allí lo sacrificaron. Lo picaron, le metieron candela varias horas hasta que se cocinara completico. Al fin todo estaba listo para lo que se traían entre manos: echarle muela al marrano. Pero de pronto, alguien se apareció por allí. ¡Buenas! ¿Y usted qué está buscando por acá? Yo, buscando la vida por ahí caminando. Mija, guarda esa comida para mañana. Ya se me pasó el hambre. ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Lárguelo, señor. Yo solo quiero que me dé posada. ¿Será que puedo pasar la noche aquí con usted? Bueno, acuéstese por ahí. Muchísimas gracias. Yo sabía que ustedes eran personas de buen corazón. Pero quiero pedirles un favor muy grande. Es que yo soy sonámbulo y me da por despertarme por la noche a hablar. Así que cuando me oigan hablar, no me vayan a despertar ni a decir nada, porque corremos peligro todos, ¿me entiende? Quédese tranquilito que no le vamos a decir nada. Más bien, acuéstese por ahí, en ese rinconcito. Bonifacio y Mercedes apagaron el fogón, guardaron bien la carne en una canasta grande que llevaban y se acostaron a dormir. El sueño los venció a todo. Un poco más allá de la medianoche, el sonámbulo se hizo sentir. La morcilla. Falta la morcilla. La morcilla. Sí, oye, mija, ese debe ser el tal Lárguelo, hablando dormido como buen sonámbulo. Cuidadito lo vas a despertar, porque de pronto nos pasa algo. Falta la morcilla, la morcilla. Y así llegó la madrugada. Bonifacio se levantó intrigado por la suerte de don Lárguelo. ¿Y cuál no sería su sorpresa al darse cuenta de que el extraño había desaparecido? pero no se había ido solo. ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¡El hombre se fue! ¡Ay, bendito! ¡Y se llevó la catranga con toda la carne! ¡Ay, no, mijo! ¿Y ahora qué vamos a comer? Pues lo que soy yo, no me quedo sin mi carne. Vamos a seguirlo hasta que lo encontremos. Bonifacio y Mercedes arrancaron a la búsqueda. Siguieron sus huellas hasta que, llegada la tarde, entraron a Tadó. A lo lejos y entre la gente del pueblo, divisaron a un hombre que corría y corría con una canasta en la cabeza. ¡Oiga! ¡Señora! ¡Señora! ¡Detenga a ese hombre que va con la canasta! ¡Oiga, señor! ¡Deténgase! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, usted! ¿Y usted está segura cómo me llamo yo? ¿Cómo se llama? Pues pregúntele al que me mandó a coger. ¡Oiga! ¿Qué cómo se llama este hombre que usted me mandó a coger? ¡Lárguelo! No, pues entonces váyase tranquilo. Ya escuchó, el señor me manda a soltarlo. Pero ¿por qué lo soltó, señora? ¿No escuchó? ¿No le dije que lo tuviera? Sí, pero usted me dijo lárguelo y por eso yo lo solté. Ay, no, señora, es que el hombre se llama Lárguelo y nos robó una carne y por eso lo seguimos. Y así continuaron persiguiendo al tal Lárguelo, por Condoto, por Ismina, por Jurado y por otros muchos pueblos chocuanos. ¡Oiga, señor! ¡Detenga a ese hombre que va con la canasta de carne! ¡Aquí ya lo tengo, mi señora! ¿Y usted por qué me prende? Si ni siquiera sabe mi nombre. ¿Y cómo es un nombre? Pues pregúntele a la que me manda a detener. ¿Que cómo se llama el señor que usted me manda a coger? ¡Lárguelo! Vaya después tranquilo, que la señora me dice ahora que lo suelte. Oiga, ¿y por qué lo soltó? No, yo le dije que lo detuviera. Pero señora, usted me dijo lárguelo y yo lo solté. La misma historia se fue repitiendo de pueblo en pueblo por todo el Chocó. Pero cuando menos se dieron cuenta, Lárguelo entró a la casa donde estaban los 12 hijos de Bonifacio y Mercedes aguantando hambre. ¡Buena! ¿Busca a mi papá? No, ellos no demoran en llegar. Por ahora, yo les traigo una sorpresa. Miren esto, una carne de marrano. ¡Coman! ¡Coman! ¡Eso! ¡Delicioso! Está muy sabrosa, ¿verdad? ¿Se puede repetir? ¡Claro! ¡Coman todo lo que quieran! Sabe igualito a los que prepara mi mamá. Es un secreto de cocina. Guardémosle un poquito a mi papá. Mira, Bonifacio, ahí está el tal Lárguelo. Y en nuestra propia casa. Ay, mija, mire, es nuestro marrano. Ay, se lo están comiendo nuestros hijos. Dios sabe cómo hace sus cosas. Si escuchaste, Mercedes, hasta nos guardaron un bocadito. Del marrano no quedó sino el cuento. Ese día todos nos lo comimos. Hasta a mí me dieron chicharroncito. Del Lárguelo no se volvió a saber nada. Aunque algunas personas dicen que el tal Lárguelo era el mismísimo San Antonio, tan querido y venerado por todo el pueblo chocuano. Lárguelo es un cuento de la tradición oral chocuana. A la rana se lo contó doña Marciana Aguilar en Ismina. Producción: Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la Colombia. A las niñas y los niños nos viene bien untarnos de naturaleza. Por si las moscas, no te pierdas los poderes mágicos del chapapote, una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mosca. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Desde los humedales del Magdalena medio santandereano, con mi mochila de cuentos y esta sonrisa, lo saluda por si las moscas su amiga, la rana. Aquí, en Barranca Bermeja, encontramos la siguiente historia que pertenece a los indios yariguíes que habitaron en estas tierras. Los poderes mágicos del chapapote. El que se va pa' Barranca, pierde su banca. Esta famosa frase la heredamos desde la época de la colonia. Os tengo buenas nuevas, mi capitán. ¿De qué se trata, Martín? Hablad pronto, que me desesperáis con tanto misterio. Pues bien, cuentan las malas lenguas, mi capitán, que al fin se ha descubierto la mayor debilidad del cacique Pipelón. Pipelón no, Martín, Pipatón. Ese precisamente, el cacique Pipatón. El muy guerrero daría su vida por una tal Yarima. Dicen que es como una palmera salvaje, sobre todo descubierta, que mueve su cuerpo al son de los tambores. ¡Serenaos, Martín, serenaos! Pipatón era el jefe de los indios yariguíes que habitaron lo que hoy es el puerto petrolero de Barranca Bermeja. De ahí viene precisamente la célebre frase de hoy: el que se va pa' Barranca, pierde su banca. Con el tiempo ha sufrido algunos cambios. Veamos. ¡Joder! ¡Que se va pa' Barranca, pierde su barca! Mientras los españoles acababan con los indígenas en el resto del país, con los yariguíes no podían. Este era un pueblo fuerte y bastante aguerrido. Así que barca española que veían los yariguíes bajar por el Magdalena, barca que se perdía. Por eso, entre los españoles, la frase se hizo bastante popular. El que se va pa' Barranca, pierde su barca. Que el capitán Pinzón avance desde Vélez con sus 60 veteranos. Lo mismo el capitán Arévalo de Pamplona, y que el capitán Solís desde Muzo también apoye esta batida contra los yariguíes. Cuenta la leyenda yariguíe que un día, cuando la invasión española amenazaba con acabar esta tribu, el cacique Pipatón, ya sin fuerzas y casi rendido, decidió internarse en lo profundo de la selva a meditar y a pedir ayuda a los dioses. ¿Cómo podríamos ayudarte? No sé, pero tienen que ayudarme. A esos españoles les ha costado mucho acabar con nosotros, pero están a punto de lograrlo. No pierdas la calma, porque estarás derrotado. Pero ya no puedo más. Muchos de mis hombres han muerto. Mi princesa Yarima ha sido capturada. Veo todo perdido. Ayúdenme, por favor. Se lo suplico. Allí permaneció Pipatón varias noches en medio del ayuno y de los sonidos de la selva, hasta que por fin sus ruegos fueron escuchados. Una misteriosa sustancia de un raro color rojizo oscuro comenzó a brotar por todos los poros de la tierra, acompañada de finos gases que invadían el lugar. La magia de los dioses aparecía en la tierra en forma de un líquido oscuro. Pipatón, maravillado por el espectáculo, corrió de nuevo a conversar con sus dioses. Una vez más les pido que me escuchen. ¿Qué debo hacer con esta misteriosa sustancia? Estoy muy confundido. Necesito sus consejos. Esa es la sangre ennegrecida de tus antepasados. Ha sido purificada para guiar de ahora en adelante el destino y la prosperidad de tu pueblo. Enseguida, Pipatón bañó todo su cuerpo con aquel extraño líquido. siento diferente, lleno de vida, con toda la energía que necesito. Corrió hasta donde estaba su tribu y conversó con ellos. Quiero que ahora mismo todos ustedes bañen sus cuerpos con la sustancia sagrada que hay en la selva, junto a la serranía. Enseguida sentirán la fuerza de la vida. Me siento más joven que nunca. Miren, los mosquitos ya no nos pican. Y a mí no me duele nada. Ay, no siento ningún cansancio. Yo me siento fuerte. Y al conjuro de aquellos baños, los indios yariguíes se sintieron hechizados, rejuvenecidos de cuerpo y fortalecidos de ánimo. El dolor y el temor fueron espantados con aquel mágico jugo del subsuelo, al que llamaron chapapote o sangre de la tierra. Así recuperaron fuerzas para expulsar a sus enemigos. Los yariguíes fueron de los pocos pueblos que lograron salvarse de la esclavitud y del encierro al que fueron sometidos otros grupos indígenas de la época por parte de los españoles. Quiero que sepan que aquel poderoso licor que brota de la tierra no es otra cosa que la sangre purificada de nuestros antepasados. Mañana será mi sangre, y después, la sangre que corre por las venas de todos ustedes. Según la leyenda, el petróleo o chapapote seguirá brotando hasta cuando le proporcione a los yariguíes la energía necesaria para que el dolor se vaya lejos y puedan construir una vida en paz y más humana. Los poderes mágicos del chapapote es una leyenda de tradición oral santandereana. Producción: Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la Colombia. Todas las personas, en especial las niñas y los niños, tenemos derecho a vivir en el lugar que nos corresponde. Por si las moscas, no te pierdas Los Espantos Espantados, una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la Colombia. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Desde el río Magdalena, que atraviesa todo nuestro hermoso país, con mi mochila de cuentos al hombro y esta sonrisa, los saluda por si las moscas su amiga, la rana. Los protagonistas de la siguiente historia han dejado huella a lo largo y ancho de toda Colombia. Los Espantos Espantados. ¡Atención, Colombia! Todos los espantos están espantados. La Patasola, la Llorona, el Moán, la Madre Monte, el Cura Sin Cabeza y todos los demás. En el noticiero Ping Pong ampliamos esta información desde la selva antioqueña. Gracias, Claudia. Estoy con la señora Patasola. Tiene cara de que va a estirar la pata. Disculpe, doña Patasola, ¿por qué tiene esa cara? ¿Y por qué perdí mi batalla? No le entiendo ni pío, señora. ¿Podría explicarnos mejor? Ah, la motosierra y el hacha me ganaron. Han tumbado muchos, pero muchísimos bosques. ¿Y usted no era la encargada de cuidar el bosque? Era, pero ya no puedo contra ellos. Los espantos están espantados. Pobrecita la pata sola. Bueno, vamos ahora con Yolima, la corresponsal de ping-pong en el Tolima. Gracias, Claudia. Me encuentro junto a la estatua del Mohán aquí en Purificación. Hay mucha gente porque el verdadero Mohán, el de carne y hueso, está aquí. Yolima, ¿podrías establecer comunicación con él para hacerle un par de preguntas? Claro, Claudia. Adelante. Señor Mohán, ¿qué es lo que está sucediendo? Es una vaina lo que está pasando. Acabo de escuchar a la pobre Patasola y la entiendo perfectamente. La verdad, uy, es una pena. ¿Cuál es exactamente su situación, señor Mohán? Uy, lamentable. ¿Cómo les parece que de cada acueducto son muy pocas las muchachas que van a lavar la ropa al río? Y eso no es lo peor. Lo peor es que el río ya no es el río. Ahora es el rito. Y huele muy mal. Ni siquiera peces se ven por ahí. Mucho menos pescadores. Ay, ay, yo voy a tener que cambiar de oficio. No, pues, sin bosques y sin ríos, la situación es realmente espantosa para los espantos. Bueno, ya volvemos con más información en su noticiero Ping Pong. ¿Quién se iba a imaginar esta situación? Les está pasando lo mismo que a mí. Van a terminar echando pa' la ciudad como a todos nos ha tocado. ¡Hola, abuelita! ¿Con quién hablabas? Con nadie, mijito, con nadie. ¿Puedo prender el televisor? Préndela, mijo. Yo me voy a rociar tantico las matas. Con la Llorona a la cabeza se reúnen este fin de semana en Bogotá los espantos de todo el país. Desde el Estadio El Campín informa nuestro corresponsal, Carlos Paniagua. Sí, gracias. Estamos aquí con los espantos, encabezados por el cura sin cabeza, la Llorona, el Mohán, la Patasola y la Madre Monte. Vamos a tratar de conversar un poco con la Llorona. Perdón, señora, ¿qué piensan hacer todos ustedes? ¿Cuál cree que puede ser el resultado de esta reunión tan espantosa? Ya no vive nadie en el campo. ¿Dónde estarán mis hijos? Ay, todo el mundo se ha venido a la ciudad. ¡Claro! ¡Como ya queda tan poquita selva y tan poquito río limpio! Estamos pensando seriamente en la posibilidad de venirnos a la ciudad. Bueno, gracias. Y aquí también está la Madre Monte. Disculpe, señora, ¿cuál es su situación y qué espera de esta reunión de espantos? ¡Ay, madre! Bueno... La señora Madre Monte fue muy elocuente. Dice que ya no es lo mismo asustar en un peladero. Como ustedes pueden ver, la situación es realmente preocupante. Tanto bosque talado y quemado y tanto río vuelto nada ha hecho que los espantos salgan espantados del campo. Pero lo peor es la solución. Vendrán a vivir con nosotros a la ciudad para probar nueva suerte. Esto es todo desde el estadio, informó Carlos Paniagua. Gracias, Carlos. Los espantos se vienen a la ciudad. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. La ciudad es más espantosa de lo que me imaginaba. Aquí no hay río. ¡Ay, el agua! ¡Ay! ¿Quién lo iba a pensar? La venden en bolsita. Perdón, señor. ¿Dónde compró ese disfraz tan bonito? ¡Qué disfraz y qué pan caliente! ¡Uy! ¡Qué geniecito! Ya no doy más. Necesito nadar un poco. ¡Ay, niño! ¡Esperen! ¿Usted sabe dónde puedo ir a nadar ahora un rato? ¿Por acá? ¡Ay, sí! ¡Mire! Allá en el parque hay una piscina. Yo lo pagué. ¿Una piscina? ¿Y eso qué será? Desde hace varias semanas se están probando suerte en Bogotá todos los espantos. Abandonaron el campo porque ya no hay casi bosques ni ríos. Marta Lucía desde las calles de esta ciudad con la información para Ping Pong. Gracias, Claudia. Aquí están conmigo la inconsolable Llorona y su amiga la Patasola. Bienvenidas a Ping Pong. Y cuénteme, ¿cómo les ha ido aquí en Bogotá? Mal. No encontré a mis hijos. ¿Y entonces qué hizo, señora? Me puse a ver telenovelas mexicanas. La verdad, las telenovelas me hicieron llorar. ¿Entonces qué piensa hacer? Me voy al monte. Prefiero estar sin luz ¿Y usted, señora Patasola? ¿Cómo se siente? Decepcionada, viejita. Decepcionada. ¿Pero por qué? ¿Han tenido muchos problemas aquí en la ciudad? Muchísimos, pero muchísimo. Esta ciudad es espantosa. ¿Regresan al campo otra vez? Es lo mejor. Por nuestro bien y el de los bosques que todavía nos quedan, debemos regresar a casa. ¿Y los demás espantos están de acuerdo? Todos están de acuerdo. Excelente informe, Marta Lucía. Finalmente, los espantos se van espantados de la ciudad. Regresan al campo a sembrar árboles y a proteger lo poco que quieren. Bueno, ya regresamos con más información en Ping Pong. Al fin una noticia con final feliz. Yo diera cualquier cosa por irme con ellos. No hay como la vida en el campo. Los huevitos criollos, la leche fresca, el aire, todo. Los espantos espantados es una historia original preparada especialmente para La Rana por Luz Estela Porras. Producción: Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la Colombia.